El Café Mañanero. Un feliz día para todos. Comenzamos nuestro programa correspondiente al jueves 14 de marzo en Valencia, la ciudad donde originamos este espacio. Estamos en fiestas, estamos en lo que se conoce como las fallas, que son las fiestas populares más importantes de España. Más adelante vamos a dar cuenta del estudio que así lo refleja por encima de otras fiestas tradicionales como la Semana Santa de Sevilla. Es importante recordarlo, ya la tenemos a la vuelta de la esquina también. Damos cuenta a esta hora del tiempo, temperatura mínima 7 grados centígrados, alcanzaremos una máxima de 21. Estamos ya a las puertas de la primavera y eso se nota también en el termómetro. Vamos también a dar cuenta de la bolsa. Atención, los principales indicadores económicos, la cotización del euro respecto al dólar. 1.09, se mantiene al alza la moneda europea respecto a la estadounidense. Pasamos también a dar cuenta de la cotización del petróleo en el mercado internacional. $84.12. Ayer estaba en 82. El IBEX 35, las 35 empresas más importantes del mercado español, cerró la jornada en 10.256 puntos. También se mantiene al alza. Y en el contexto de la economía, un titular para destacar. Un titular para destacar, América Latina se estanca en el índice de desarrollo humano por debajo del nivel prepandemia. Más adelante en el monólogo de actualidad vamos a ofrecerles más detalles, si se quiere, un análisis de lo que está pasando en materia de desarrollo humano en América Latina y por qué el continente se raja. En España, los problemas de vivienda también afectan a los mayores. Los bajos salarios y los altos costes impiden adaptar sus casas. Vamos ahora también con otro dato que tiene que ver con la economía y la actualidad. Y es que el gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que renuncia a presentar los presupuestos generales del Estado del 2024, es decir, de este año, tras el adelanto electoral en Cataluña, y se centrará en las cuentas públicas para el año 2025, según ha informado a la agencia Europa Press fuentes de la Moncloa. Continuando con más noticias, cae una red que hacía negocios irregulares con la repatriación de cuerpos de inmigrantes fallecidos en el mar. Los delincuentes definitivamente no tienen escrúpulos. En la operación han sido detenidas 14 personas y otra está siendo investigada. La justicia ha enviado a prisión a dos de ellos ya. Por otra parte, el vicepresidente de Aragón, que pertenece al partido Vox, ha roto un folleto de El Ramadán y ha pedido dejar de nacionalizar a inmigrantes musulmanes. Desde luego, el tema trae muchísima polémica y ha recibido el rechazo de muchos sectores, no solamente de la política, sino de la sociedad española. Alejandro Nolasco ha solicitado al gobierno central la paralización de todas las solicitudes de nacionalidad española a personas procedentes de países islámicos y asegura que Zaragoza se ha convertido en un punto estratégico de las células yihadistas. Entre tanto, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha exigido blindar los derechos trans de los inmigrantes para que accedan a todos los beneficios regulados. Sumar exige entonces blindar los derechos trans de los menas, por ejemplo, por si alguno quiere cambiar también de género, nada más llegar a España. Fuera de nuestras fronteras, destacar que el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, evalúa utilizar Guantánamo ante la posible llegada de inmigrantes haitianos. La actualidad en el Café Mañanero, para destacar también que la Cámara Baja de los Estados Unidos aprobó el proyecto que prohíbe TikTok. Esto tendría que hacer la red social para adaptarse al país. Se lo vamos a contar más adelante, pero ya le podemos decir que la iniciativa tuvo el apoyo de los representantes demócratas y la oposición republicana. En sí, el proyecto busca que la compañía corte relaciones con su casa matriz, que recordemos está en China, en general con China, a través de la venta de una empresa de Estados Unidos o de otro país. Esto, en pocas palabras, es lo que tendría que hacer TikTok para poder continuar en los Estados Unidos. Pero más adelante le vamos a ofrecer más detalles, porque sin duda una de las noticias en el apartado de comunicación y tecnología. Vamos ahora ya con los deportes. Adolfo Jiménez del Río está listo. Buenas noticias para los intereses españoles en la Champions. El Atlético de Madrid se ha clasificado a la siguiente fase. Ha sido la tanda de penaltis, ha costado más de la cuenta, pero lo cierto es que el equipo del Cholo Simeone está ya en la siguiente fase, remontada. ¡Qué bien! No podemos olvidar que ya el Real Madrid se había clasificado, igualmente el Fútbol Club Barcelona, Por lo tanto, España tendrá hasta 3 representantes en los cuartos de final de el torneo de clubes más importante de Europa, la Champions. Adolfo Jiménez del Río nos tiene un resumen completo de la actualidad deportiva y el adelanto de Latino Deportes que estaremos desarrollando en la última media hora de nuestro programa. Comenzamos con la Champions, porque anoche se cerró los octavos de final con tremendo partidazo en la vuelta entre el Atlético de Madrid y el Inter de Milán. 2-2, resultado después de la prórroga y llegar a la tanda de penaltis, donde el Atlético de Madrid ya está en cuartos de final. Continuamos con la Europa League, porque hoy tenemos partido en Liverpool, el equipo del futbolista colombiano Luis Díaz y la tecnología que ha llegado al sorteo de la Champions. Un sorteo que veremos mañana a mediodía y en donde están uno de los más grandes equipos del mundo. Y en el Master 1000 de Indian Wells ya hizo los deberes Carlos Alcaraz para estar en cuarto de final, lo mismo que Yannick Sinner, y le tocó a Medvedev ponerse también las botas para luchar y estar en esa posición. Y hoy veremos tremendos partidazos de esos cuartos de final. Y Nairo Quintana, que ha sido noticia porque arranca la temporada 2024 el próximo lunes 18 de marzo en la Vuelta a Cataluña, y en donde será gregario de Enric Mas, pero que durante la carrera podría variar ese liderazgo. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Carlos Angulo a esta hora nos comparte una nota ecológica. Siempre abrimos precisamente visibilizando el sector de la ecología, el medio ambiente, como parte del compromiso que tenemos con este apartado. Carlos Angulo. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica hablamos de la primera ciudad que se ilumina solo con luciérnagas, y se trata de los paisajes de ensueños, ya que la naturaleza puede mover a desplazarse a que una luciérnaga, un insecto cleóptero de algo más de un centímetro, se caracterizan por la capacidad de emitir luz, y es así como la empresa francesa Glow se destaca en iluminar una sala de espera destinada al descanso en la ciudad de Rambouillet, en Francia. Iluminada con tubos bioluminiscentes, la startup del país vecino ha creado una materia prima líquida a partir de microorganismos que pueden cultivarse de manera fácil en un laboratorio, presentando así la empresa Glow diferentes zonas de Francia que pueden quedar iluminadas con una técnica innovadora, como es el ayuntamiento de Rambouillet. En el mobiliario urbano de la señalización se puede ver cómo esta compañía utiliza luciérnagas para iluminarse, y el resultado, a través de las primeras imágenes que se han visto en internet, son sencillamente increíbles, ya que esta iluminación fantasiosa y singular se ve como algo cautivador para todos los turistas, y para algunos desafíos de solventar se presenta como la manera perfecta de poder mantener la calle iluminada durante la vereda en las noches de Francia, un indicador clave de poder conseguir una manera alternativa de crear electricidad y, por supuesto, luminosidad en las noches, ahorrando una gran cantidad de energía, siendo parte de una de las promociones más importantes que hemos visto en ecología en los últimos años. Gracias, Carlos. Más adelante estará también con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El tiempo ahora, el turno ahora es para el entretenimiento, la música, con Willy García, que está celebrando 30 años de trayectoria. Willy García, recordemos, es integrante del grupo Niche, dejó una huella muy importante en esta agrupación. Así que lo felicitamos. Esta canción que estamos escuchando se titula Atención al título, viene bastante romántico. Willy García en sus 30 años de carrera artística. Amanecí con ganas de ti. Bueno, nosotros amanecimos de verdad con ganas de compartir toda la actualidad, y la música no es la excepción. Gracias por acompañarnos. Amanecí con ganas de ti. ¿Dónde estás? Ven aquí. Explota mi cabeza y así duro un día sin ti. Amanecí. esperado por verte, hablarte, por decirte. Yo sé que ahora es imposible, algo impide que me ames, pero me estoy volviendo loco, yo me siento adicto a ti. Amanecí con ganas de ti. ¿Dónde estás? Ven aquí. Explota mi cabeza. Y así duro un día sin ti. Si tú no estás, no hay noche, no hay sabores ni hay delicia. Si no es tu boca, no hay besos. Sin tus manos, no hay caricias. Como fruta favorita, morderte, devorarte, saborearte de a poquito, que comer. García, qué bien, con un repertorio extenso, celebrando 30 años de trayectoria. Explota mi cabeza y así duro un día sin ti. Enloquece mi cabeza si no estás. ¿Dónde estarás tú? Enloquece mi cabeza. Android e iOS. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Repasamos la actualidad en el Café Mañanero, damos cuenta de las noticias más importantes en materia de inmigración. La Guardia Civil ha desarticulado una trama que llevaba a cabo irregularidades a la hora de identificar y repatriar cadáveres de inmigrantes procedentes del norte de África y fallecidos en el mar. Según ha informado la Benemérita en un comunicado, en la operación han sido detenidas 14 personas y otra está siendo investigada. Se les acusa de formar un grupo criminal dedicado a la obtención ilícita de contratos para la repatriación de cuerpos. Asimismo, se han registrado 13 domicilios, 8 en Murcia, 5 en la capital, 2 en Cartagena y 1 en Molina de Segura, 4 en Almería y 1 en Jaén, en los que se han incautado casi 70,000 euros en efectivo, además de vehículos y documentación. Por otra parte, mientras el gobierno pacta con Junts una amnistía que incluye terrorismo, delitos de alta traición a los hijos de Puyol y malversación, mientras la trama de corrupción del Partido Socialista en el COVID no deja de ampliarse, Yolanda Díaz, principal soporte de ese mismo gobierno y partido inmerso en todo lo citado, ha exigido blindar los derechos trans de los menas. Recordemos que son niños inmigrantes no acompañados. Por si alguno quiere cambiar de género, nada más llegar a España. Y continuando con otras noticias en materia de inmigración, el vicepresidente del gobierno de Aragón y líder de Vox en esa comunidad, Alejandro Nolasco, ha reclamado ante el gobierno central la paralización de la concesión de la nacionalidad española a personas procedentes de países islámicos. Ha argumentado que Zaragoza se ha convertido en un punto estratégico de las células yihadistas, con al menos 6 operaciones en los últimos 5 años. Según sus palabras, en el Corán hay una frase que es Udrubu Udda, que quiere decir golpeadías o golpeadlas. No es una interpretación de un imán de turno, es lo que está en el Corán, ha lamentado el político. En todo caso, hay reacciones desde sectores de la oposición y desde también organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, también, por supuesto, desde el islamismo. Más adelante, en la medida de lo posible, vamos a compartirles detalles de esas reacciones. Y el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, evalúa la posibilidad de utilizar la bahía de Guantánamo para procesar a los posibles migrantes haitianos que lleguen ante la preocupación de un éxodo masivo en medio de la ola de violencia que atraviesa el país, según un funcionario estadounidense.

En breve estaremos ya con Adolfo Jiménez del Río. ¿Está listo? Efectivamente, Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Hace un momento lo escuchamos con el avance de Latino Deportes, que estaremos escuchando más adelante en desarrollo. Y ahora pues es el tema político del día para destacar, mirando nuevamente a la actualidad colombiana. Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. En el tema político del día tenemos la desesperación en la que se encuentra Gustavo Petro en Colombia para tratar de buscar la reforma a la salud. Y es que su reforma prácticamente está totalmente hundida y queda únicamente una opción que trata de manejarla con su grupo político. Y es que tras la negra jornada del martes 12 de marzo, en la que 8 senadores integrantes de la Comisión Séptima de la Corporación firmaron la ponencia de archivo de la reforma a la salud, con lo que tendría mayoría de cara a la votación del proyecto de ley del gobierno del presidente de la República, quien tomó medidas inmediatas y convocó una reunión de urgencia en pro de estudiar alternativas para su salvación. Y es que al parecer hay molestia en el primer mandatario por esta sorpresiva jugada de los partidos de oposición y otros que se declararon en independencia, pues de manera sigilosa lograron en primer lugar concretar 7 votos para archivar el proyecto e hicieron el anuncio con bombos y platillos de esta radicación que generó revuelo a nivel nacional, pues prácticamente significaría, si se revalida el voto, del fracaso total del proyecto de Gustavo Petro. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿tendrá en la manga alguna forma de salvar este proyecto que era supuestamente o es supuestamente para Gustavo Petro su mayor proyecto de sanidad para el país? Y también nos preguntamos, si se revalida el voto y se de todas maneras fracasa el proyecto ejecutivo, podríamos estar a las puertas de otros fracasos, de otros proyectos del gobierno de Gustavo Petro. Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. A propósito de Colombia, ya estamos en contacto con Ricardo Marín de la plataforma Coles Red o el portal Coles Red, que nos ofrece información sobre la inmigración colombiana. Hoy he querido que abordemos la situación del personal consular en Haití. Este país ha tocado fondo en una crisis en política y social que tiene. Esta semana dimitía el primer ministro haitiano, presionado por los grupos criminales. Es un estado fallido, Haití, desafortunadamente. Y damos cuenta en el Café Mañanero cómo Estados Unidos y otros países evacuaban a su personal diplomático. ¿Qué se sabe de la situación del personal colombiano en Haití y también de los presos políticos? La semana anterior se escaparon, o mejor dicho, las bandas criminales escarcelaron a los reos de la cárcel de Puerto Príncipe, más de 3.500. Curiosamente, se quedaron solo los colombianos y unos cuantos más. Hay preocupación entre la familia de los colombianos que están detenidos. Cuando me refiero a los colombianos, estoy hablando de los acusados de asesinar al presidente Juvenal Moïse. Esto ocurrió en el año 2001 y es justamente uno de los temas que ha sumido al país en esa crisis. Hemos perdido la comunicación con Ricardo Marín. Hemos perdido la comunicación nuevamente con Ricardo Marín. A ver si lo tenemos. Ricardo, a ver si tenemos ahora. No, tenemos dificultad. Ahora sí está. Ricardo, si nos está escuchando, parece que nuevamente estamos teniendo inconvenientes con las entrevistas vía Zoom. Recuerden que siempre compartimos también estas entrevistas a través de las redes sociales. Vamos a ver si ahora nos escucha. Ricardo, buenos días. Ricardo, buenos días. No, que va, tenemos inconveniente. Vamos a intentarlo por otra vía, como se dice popularmente. Hoy afortunadamente disponemos de muchos mecanismos de comunicación. Vamos a intentar, mientras tanto, escuchamos a Carlo Angulo, que a esta hora nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional de las Matemáticas, de igual forma que recordamos este jueves 14 de marzo es el Día Mundial del Riñón y por supuesto también es conocido por otra efeméride por ser el Día del Número Pi. Entre los aniversarios del día a su vez recordamos que el gran físico alemán Albert Einstein nació un día como hoy hace 145 años, quien es considerada como una de las mentes más brillantes de la historia moderna y por ser el creador de la teoría de la relatividad nació un día como hoy hace 145 años, siendo esto parte de lo más relevante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos, dando cuenta entonces de la amplia cobertura que hacemos en el Café Mañanero. Vamos a contactar en breve entonces con Ricardo Marín. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. En el Café Mañanero a la actualidad, saludamos a Ricardo Marín, que interviene todos los jueves en el Café Mañanero. Hay preocupación en Haití y también en todas aquellas familias que tienen personas en Haití. Y me refiero concretamente a los colombianos que están detenidos allí. Mientras intentábamos contactar con Ricardo Marín vía Zoom, pues les explicaba el escenario que se presenta en el país caribeño. En todo caso, como quiera que vamos sumando personas, también a través de las redes sociales y otros mecanismos, en fin. Ricardo, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Un gusto saludarte. Muy buenos días, Jorge, para ti y toda la audiencia de Latino. Preocupación por todo lo que está pasando en Haití. Varios hechos ponen de manifiesto la enorme crisis política y social que atraviesa el país caribeño. Esta semana renunciaba el primer ministro de ese país, presionado por los grupos criminales. Y nos preocupamos ya de la situación del personal consular, porque veíamos también ya desde la semana anterior que Estados Unidos y otros países evacuaban a su personal diplomático. Hace algunos días, en estos micrófonos, dábamos cuenta de cómo estaban las cosas en Haití, la preocupación que había en los pocos funcionarios de un consulado que se abrió recientemente en ese país para atender las necesidades de los colombianos. No es que en Haití haya muchos colombianos, sobre todo están un grupo de colombianos detenidos en Puerto Príncipe, acusados del magnicidio del presidente Juvenal Moïse en 2001. Hace dos o tres semanas, se escaparon o fueron liberados los presos de la cárcel de Puerto Príncipe, sí, de Puerto Príncipe, la capital. 3.500 reos aproximadamente fueron liberados por sus compinches y se quedaron prácticamente solo los colombianos. La pregunta es, ¿qué se sabe del personal consular colombiano en Haití y también de la situación de los detenidos? Sí, Jorge, pues a ver, en primer lugar, Lo primero que hay que decir es que es muy triste que los bandoleros, los bandidos, los zampones, sean los que deroguen un gobierno, ¿no? Cuando existen herramientas constitucionales, herramientas legales que a través del pueblo decente, podrían hacerlo. Pero bueno, son casos que ocurren en diferentes países. Libra la vida a nuestro país de que ocurren estas cosas. Sí, es un estado fallido. Importante recordarle a nuestros oyentes. Y son las consecuencias cuando se le da a la ancha a los criminales. Entonces. Exacto, cuando no solamente cuando se le da a la ancha, como ocurre en el nuestro, que los están llamando a que sean angelitos de la paz, sino cuando se les permiten, se le permite a la delincuencia cometer sus fechorías y que la policía o las fuerzas armadas del país no intervengan. Eso es supremamente delicadísimo, porque ahí es donde empiezan a conformarse, realmente a coger alas, como tú lo dices, y a formar grupos ya organizados, más que organizados, y es cuando se presentan estos casos. Pero bueno, vamos al caso en concreto del consulado nuestro. El consulado nuestro en Haití es otro consulado de esos que se hacen meramente por conveniencia política, porque es un consulado que, si bien es cierto, la atención se le debe brindar a uno, a 100, a 1000, a 1,000,000 de ciudadanos colombianos que estén en cualquier parte del mundo, hay que ver también las circunstancias que rodean esa atención a los ciudadanos. Los ciudadanos, los pocos, que no viven más de 150 ciudadanos colombianos, aparte de los bandidos estos que mataron al presidente, que eso está más que comprobado, así todavía lo sigan juzgando algunos, pero fueron ellos quienes cometieron ese magnicidio, además lo han reconocido. Anteriormente a esto, los 100 y pico de ciudadanos que residen en Haití iban a hacer sus diligencias en República Dominicana. O República Dominicana trasladaba un consulado móvil a la frontera y lo hacían allí. El problema es que, como hay un conflicto también de intereses fronterizo entre Haití y República Dominicana, entonces cuando a uno o a otro gobierno se le da la gana de cerrar la frontera a la sierra y queda todo prácticamente bloqueado. Y el gobierno colombiano no hacía nada para que hubiera una excepción para que sus ciudadanos pudieran pasar a realizar esas vueltas. Entonces se creyó, con esa excusa, se creyó que era conveniente crear o reabrir mejor el consulado en Haití, que había sido cerrado hacía 20 años por abstinencia económica, es decir, por falta de recursos. Se cerró en aquella época el consulado. Parece que en este gobierno hay muchos recursos, hay mucho dinero, y están reabriendo lo que en alguna época se cerró por esos motivos. Pero lo reabrieron sin un estudio previo a ello, y tan así es que transcurrió ya casi 4 meses desde que se creó en diciembre. En este momento no han podido atender a un solo ciudadano con trámites consulares, porque no hay ni siquiera ordenadores, no hay computadores para atenderlos. Se está pagando una sede de 4,500 euros mensuales porque estén ahí dos funcionarios, que es la cónsul y un auxiliar de consular. Y no se ha podido atender a nadie. Se está pagando más o menos en nómina 12,000 euros. Todo el costo mensual de este consulado está entre 17,000 y 20,000 dólares o euros mensuales, sin que se le haya podido dar siquiera un solo beneficio a ninguno de los pocos ciudadanos que residen allí. A raíz de la crisis de orden público que hay en Haití, que realmente es catastrófica, los que hemos venido estado investigando esto porque nos interesa, debido a que tenemos personal allí, vemos cómo hasta Naciones Unidas se ha pronunciado al respecto y ha pedido ayuda a la organización africana, no recuerdo exactamente de qué país, creo que es de Kenia, para que intervenga en el país haitiano y trate de frenar de alguna manera esta oleada de vandalismo que se presenta allí. La idea era derrocar al presidente haitiano. Lo lograron, al ministro, lo lograron, mientras que encontraron en Brasil, este renunció, y ahora prácticamente el poder está en manos, una parte de los bandidos y otra parte de los estamentos oficiales. ¿Qué hicieron con el consulado de Haití? Pues, como bien sabemos, que los 17 estos presos que están allí porque mataron al presidente de Haití, pues entonces se suponía que iba a haber una seguridad muy especial para nuestro consulado, debido a que en cualquier momento se pueden tomar represalias. Pues no, la única vigilancia que hay para el consulado, un consulado que nos cuesta 4,500 el arriendo mensual, es un vigilante haitiano con una escopeta de un solo tiro. Esa es la vigilancia que tenemos en el consulado. Ante esto, y ante el clamor de los dos funcionarios, porque ellos estaban pidiendo a gritos que les ayudaran, que el gobierno colombiano intercediera, porque no podían ni siquiera salir, ya que el aeropuerto en Haití estaba en su momento bloqueado por ataques también de estos bandidos terroristas. Entonces el gobierno lo que hizo fue reubicarlos en un hotel. Y ojo con esto, paga más de 4,000 euros mensuales por hospedarlos en un hotel. Entonces, 4.000 euros mensuales por hospedarlos en un hotel. 4.500 de arriendo son 9.500. La nómina que sobrepasa los 10.000, esto se subió a más de 30.000 euros mensuales sin que preste absolutamente ningún beneficio. El único beneficio es haber ido a realizar dos visitas a los zampones estos que mataron al presidente a las cárceles, porque parece ser que para eso es que se montó el consulado en Haití. Esa, pues ya sabemos que el señor Gustavo Petro es muy amigo de los bandidos y muy protector de los delincuentes. Y eso no lo digo yo, esto es Vox Populi con todo lo que está haciendo, es que para conseguir la paz total. Entonces considera que es unir a todos los bandoleros, a todos los terroristas en un solo paquete para que le ayuden, quién sabe en qué futuro, de aquí a mañana, a apoderarse del poder, a quedarse en el poder. Pero bueno, eso es un tema muy independiente. El caso es que en este momento nuestros funcionarios, los dos únicos funcionarios que tenemos en Haití, necesitan con urgencia que sean trasladados a Colombia. Ni siquiera en ese hotel donde está tienen seguridad. La mayoría de representaciones diplomáticas y consulares en Haití están saliendo del país porque ya saben lo que se avecina en ese país. Pero al gobierno colombiano parece que no le importara esto, parece que Colombia, potencia de la vida, se convirtiera más bien como en potencia de la muerte, porque no le interesa realmente al Estado colombiano la vida de estos dos funcionarios que hay allí, que son personas que, por cierto, ese nombramiento de la cónsul no lo ha querido tumbar la carrera diplomática, porque a nadie de carrera diplomática le conviene estar en un consulado como Haití. Entonces no les conviene ese consulado, por eso no han demandado para que tumben ese nombramiento, que también es un nombramiento que posiblemente, porque ahí toca investigarlo primero, posiblemente esté al margen de la ley, porque no reúne los requisitos para ello. Pero a eso no le interesa la carrera diplomática, a ellos no les interesa sino acusar a los cónsules que van a ocupar consulados importantes en el mundo, porque esos son los que ellos quieren. Desafortunadamente esto es una realidad. Y esa es la situación que se está viviendo en Haití con nuestra sede consular. Abandonada, una sede consular que se creó o se reabrió sin ninguna planeación, sin ningún estudio previo, y ahí están las consecuencias. Una gran millonada perdida en 4 meses de reabierta, sencillamente porque el gobierno del cambio está haciendo unos cambios únicamente para ir en contra del patrimonio del erario público. Es increíble cómo cree Gustavo Petro en los criminales. Hemos visto esta semana que no solo Estados Unidos, sino también los países de la Unión Europea en sí, Alemania, evacuaban a su personal diplomático. Pero a propósito, Ricardo, también México evacúa a su personal diplomático, y México es de los países en que está en la línea más o menos de Gustavo Petro, en la línea de la izquierda, izquierda moderada, si se quiere, en América Latina. ¿Por qué no se ha preocupado la Cancillería colombiana o Gustavo Petro? Bueno, la verdad es que Petro vive, parece que en un mundo diferente, fuera de la realidad de los problemas cotidianos de Colombia. Pero nos seguimos evidentemente haciendo la propuesta. Oye, si otros países se lo han hecho, ¿por qué Colombia no retira a su personal, o por lo menos pone a salvo a su personal, mientras se normaliza la situación en ese país? Que parece que va para largo rato, porque el tema, ayer dábamos cuenta precisamente aquí en el Café Mañanero, que se llevó a cabo una reunión en Jamaica, la CARICOM, que es la Asociación de Países Caribeños, y tomaron una decisión al respecto para atender la emergencia, sí, la comunidad del Caribe. CARICOM celebró una